Yo busco una mujer, no sé su nombre. Su rostro no ha tomado una figura que no tiente al pasar cuando la miren, pero que sea toda una hermosura. Yo busco una mujer y su sonrisa, que no viva la vida tan deprisa, que lleve como el día la mañana, el ser de nuestro amor en sus entrañas. Si te encuentro, mujer, te llamarás amor. Si te encuentro, mujer, te doy mi corazón. Será para los dos el tiempo del amor. Si te encuentro, mujer, te llamarás amor. Si te encuentro, mujer, te doy mi corazón. Será para los dos el tiempo del amor. Yo busco una mujer que a veces llore, que a veces tenga penas en el alma, pero que un beso mío la estremezca y le haga olvidar su pena amarga. Si te encuentro, mujer,